106.7. Bienvenidos a Rianautas en Radio Almenara. Tenemos con nosotros a el furioso John Randall Hot. Muy furioso, ¿eh? Y Jimmy Weaver, el último sociólogo. La nueva generación. Y Eric Conway, el gurú de las ondas. Y a los mandos, Seminator. Seminator. Y esto, queridos amigos, es... ¡Rianautas! He's an Arab. I am paying for this microphone, Mr. Be sure you get the right answer. No. ¿Qué pasa en el mundo? ¿De acuerdo con Hot? Thank you. Good night. And God bless America. Saludos, librepensadores y oyentes de toda clase de desviada condición. Arranca con fuerza hoy. Una semana más nos adentramos en todo el alarmismo informativo con las noticias más republicanas y patriotas. ¿Usted qué le parece, Weaver? A mí me parece que es como cualquier otro día. Eso es cierto. Como cualquier otro día es. No sé por qué se debería comentar ninguna otra cosa. Ah, ¿o qué tenemos que pensar? Bueno, a lo mejor hay alguna gente aquí que no es como cualquier otro día y que ha producido algún escándalo, ¿no? Señor Hot, ¿tiene algo que decir? ¿Algún consumo de drogas, Weaver? No sé a qué se refieren. Comenzamos en Río de Janeiro. Río, unas pullitas mutuas. Comenzamos en Río de Janeiro, hogar de la ensalada de mango y los tangas más pequeños del mundo. El mango se le veía a usted el otro día, ¿no? Que se quedó dormido. Weaver, sus interrupciones no vienen al caso. Bueno, ¿dónde se está celebrando la cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible o Río más 20? Es la marca comercial de la cumbre. A la cumbre han acudido 134 jefes de Estado o de Gobierno para deliberar cómo erradicar la pobreza, garantizar la seguridad alimentaria y conseguir una economía verde dentro del desarrollo sostenible. No sé lo que significa eso, pero eso es lo que pretenden. Una pérdida de dinero, eso es lo que significa. ¿Es rentable todo eso? Bueno, los principales debates girarán en torno a cuáles son los mejores vestidos y trajes de la gala, amén de otros premios como Miss y Mr. Cumbre Internacional. Habrá una gincana gigante con motivos de economía ecológica y lucha contra la pobreza. Los especialistas y expertos en la materia prevén que Helen Thorning-Schmidt, primera dama de Dinamarca, es la principal candidata a hacerse con el título de Miss Cumbre Internacional, y el título masculino se decidirá entre David Cameron, primer ministro del Reino Unido, y Michel Martelly, presidente de Haití y cantante. A mí me hace gracia, no sé. A mí la señora esa, yo como jurado, le daría el 10 porque vería muy bien el muchacho. Con todo, no se descartan sorpresas en el evento. Continuamos en Latinoamérica para hablar de un país que se ha apuntado al carro de los narcoestados. Concretamente hablamos de Uruguay, el país más gay del continente, que ha decidido irse de fumada y legalizar la marihuana. ¿Cómo lo oyen? ¡No! ¿Cómo puede ser? ¡Millones perdidos! Con la medida no solo fomentarán la drogadicción entre ciudadanos uruguayes, sino que tendrán ahí a Weaver pues mañana mismo. Posible. Oh. Se tiene que registrar en una lista, según parece, con la nueva legislación. Se tiene que registrar como consumidor de opiazos y marihuana. Voy a ser el primer accionista de Uruguay. Pero el problema es que no solo se fomentará la drogadicción y el narcoestado, sino que se dará un paso hacia el comunismo o el narcocomunismo, más bien, ya que la producción, la distribución y venta de drogas quedará en manos del Estado. ¿Cómo ven eso, ¿Cómo ven eso? ¿Dónde está la libertad comercial en ese momento? El Estado, encima, ¿qué son? Comunistas de la droga también. El Estado vendiendo la droga, ¿pero qué es esto? ¿Dónde se ha visto? Cuando es un mercado competitivo, con un producto que no falla. El presidente del país, el viejo terrorista llamado José Mújica, ha afirmado hipócritamente que se está legalizando los estupefacientes para evitar la inseguridad ciudadana. Así es. Se legalizan las drogas para evitar la inseguridad ciudadana. Claro, por ejemplo, que un señor de mediana edad te aparezca desnudo durmiendo en cualquier lado, ¿no? Por ejemplo. No sé. Inseguro. No. Por ejemplo, que vaya alguien pues tan fumado que monte una algarabía a la calle, ¿no? Una algarabía, al lado de un instituto donde hay niños pequeños, por ejemplo, ¿eh? Imagínese, señor Holt. Imagínese usted, señor Holt, lo que puede hacer un... o sea, una persona drogada de... Pues de cannabis, ¿no? No me imagino lo que puede hacer una persona drogada de cannabis. Frenético, no sé. Como todos sabemos, frenético y alucinático. No lo sé. En fin. No sé por dónde iba. Sí, estaba diciendo el señor Weaver no sé qué de una fiesta. Bueno, quiero decirle, señor José Mújica, ¿cómo planea combatir la inseguridad de este comunistoide desfasado? ¿Drogando a la población? Eso solo se hace introduciendo crack y heroína en los barrios pobres, ¿no? Es lo que solía hacer la CIA. No, permitiendo que toda la población se convierta en una panda de hippies fumados. Desde Riganautas recordamos que cuando esto sucedía en los años 80, los Estados Unidos actuaban como se debía actuar y promocionaba un golpe de Estado. Humanitario, por supuesto. Más noticias trágicas y alarmantes en esta ocasión desde Egipto, el país del tabaco japonés y las momias que perseguían a Abbott y Costello. Tal y como les veníamos contando desde hace semanas, el país está celebrando sus primeras elecciones desde la caída del último faraón, Hosni Mubarak. Y tras la celebración de las elecciones, parece que los ganadores han sido... ¡Al Qaeda! Así es, queridos oyentes y patriotas. Los hermanos musulmanes, una división del terrorismo internacional y del eje del mal, se han proclamado ganadores de las elecciones y por lo tanto ahora tendremos una nueva amenaza para la seguridad y el modo de vida americano. Para empezar, ya viente, porque sé de buena tinta que no son hermanos. Hermanos, claro, pues si no sería hermanos musulmanes, hijos de mala madre. Hijos de mala madre. Y enemigos de América. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Eh? ¿Cómo puede ser esto posible, queridos oyentes? ¿Posiblemente porque la administración lila demócrata de Barack Hussein Obama lo ha tolerado y lo ha permitido? ¿Podría ser que más bien lo ha promocionado? ¿Es esto parte de una gran conjura terrorista islámica para acabar con los Estados Unidos desde dentro, al tiempo que se refuerza el terrorismo internacional, regalándoles países a diestro y siniestro a los terroristas? Yo solo hago preguntas, queridos oyentes. Ustedes tienen las respuestas. Mientras nuestro país baja la guardia y se va consumiendo poco a poco en una conjura que alcanza los más altos estamentos del gobierno, nuestros enemigos campan a sus anchas y no solo en estados extraños como Egipto. En Reino Unido, el ciberterrorista y violador reiterado Julian Assange ha escapado de las autoridades británicas para refugiarse en la embajada de Ecuador. Es interesante que digas Lila y Julian Assange en la misma frase. Bueno, o párrafo. Es curioso, ¿no? Sí, luego hablaremos de Julian Assange y su... Bueno, ya hablaré. Son temas directamente relacionados, ¿eh? Es sí. Como... Scotland Yard, los tipos que no fueron capaces de detener a Jack el Destripador, ¿se acuerdan? Era un villano de... Sí, que mataba a mujeres públicas, ¿no? Si eran públicas, pues podía matarlas, ¿no? Según mi entender, de cómo va la economía, no lo sé. Bueno, afirma Scotland Yard que detendrá al australiano de pelo oxigenado se refugie en la embajada de Ecuador o no. Maldita sea, ¿qué le pasa a los británicos? Primero matan al tipo ese al que le dieron un café con Polonio, los espías rusos en su propio territorio. Luego descubren que una red de asociaciones de ancianas jubiladas y amas de casa es en realidad una tapadera de los servicios secretos chinos. ¿No se dieron cuenta? ¿No se dieron cuenta que las amas de casa eran todos hombres chinos? ¿Eh? ¿En ningún momento? ¿Qué le pasa a Scotland Yard? Y ahora un ciberterrorista y violador reiterado como Julian Assange se escapa de sus manos andando tranquilamente por Londres hasta la embajada de Ecuador. Ya les salvamos el culo en la Segunda Guerra Mundial y les enviamos a Madonna para que se mantuviesen entretenidos. ¿Qué quieren ahora? ¿Que el Departamento de Policía de Detroit vaya a solucionar sus problemas de seguridad urbana? No, no sé, ¿qué aspiran? ¿A qué aspiran los británicos? No, que se pongan las pilas un poco. Y que se laven los dientes. Que si la policía de allí no lleva ni pistola, ¿qué te puedes esperar? Los bobbies. Scotland Yard. Parque de Escocia. Por ejemplo, si tuviera contra un policía, estadounidense... Allí te hubiera disparado desnudo como ir al mundo al lado de un instituto, señor Holmes. ¿Se acuerda usted? No sé a qué se está refiriendo, señor Weaver. No se acuerda, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? Debería dejar de lanzar comentarios al aire sin ningún sentido. No sé. ¿No fue usted a una fiesta con los viejos compañeros del instituto? Del high school. Trapos sucios en Rigalautas con Jerry Conway. ¿Se estará refiriendo usted a lo mejor a alguna fiesta desenfrenada que celebró en Barclay? ¿A qué se refiere? Porque yo no me entero de lo que me está diciendo. No me entero. No sé. Lo mío es público, todo el mundo lo sabe. Lo raro es que aparezca el señor Hot, de nudo al lado, de una producción. ¿Qué está insinuando? De niños pequeños como es un instituto. ¿Qué está insinuando? No lo entiendo. Los oyentes no lo entienden. No le gustará. Deje de interrumpir el programa, señor Weaver. En fin. Señor Weaver. Bueno, caballeros, retomemos un poco lo que estamos. Parece que el Vaticano no gana para sustos. Después del Vatican Leaks, viene a colación de Julian Assange y el Wikileaks, ahora Vatican Leaks. Y ahora la detención del jefe del Banco Vaticano, el microestado barrio habitado por tipos en toga. Pero a diferencia de las fraternidades universitarias estadounidenses, supuestamente célibes... que se enfrenta a un escándalo sexual. Es el segundo en pocas semanas después de Fernando Luque, el presidente Paraguay. ¡Escándalo sexual! ¡Escándalo sexual! ¿Pero qué pasa? ¿Has hecho la noticia pensando en lo que te pasó este fin de semana, señor Holmes? Señor Holmes, parece que está provocando a Weaver, por favor. A lo mejor Weaver se provoca él solo con las cosas que consume. No estuvo detenido, señor Holmes. Por escándalo sexual. Usted ha estado detenido muchísimas veces por escándalo sexual, por consumo de drogas y por un montón de cosas. Y no sé por qué me dice eso ahora mismo. No sé a qué viene. No sé a qué viene, queridos oyentes. Señor Hot, desde Tampa le conoce. En fin. Esta vez no se trata de niños en escuelas católicas irlandesas, sino del obispo argentino Fernando María Bargalló, presidente de Caritas Latinoamérica, que fue descubierto en la playa haciendo boom boom con una baby son. En su defensa, el obispo, de 59 años, ha declarado que se trata de una amiga de la infancia. No debe conocerla desde hace mucho tiempo porque, a juzgar por las fotos, la infancia de la amiga del obispo terminó cuando George W. Bush ocupaba la Casa Blanca, ya me entienden ustedes. Fuentes cercanas al obispo han declarado que Bargalló siempre ha disfrutado de las relaciones cercanas con los feligreses, ya lo creo. Ya lo creo. ¿Qué le puedo culpar a este hombre, por echar una carita al aire? Y tan cercanas, tigre. Tan cercanas que arriba va mucha cebolleta. Ahí en una playa de México. Abandonó... O en un instituto al lado. En un instituto, por ejemplo. ¡Weaver! En fin, discúlpenme, queridos oyentes. No. En fin, abandonamos el mundo el bizarro mundo del Vaticano para internarnos en el bizarro mundo de las dictaduras centroasiáticas. Les pongo en antecedentes para que comprendan la información, porque seguramente no entiendan el asunto. En el centro de Asia hay países. No. Estos países del centro de Asia... Yo que creía que era todo... ¡No, por Dios! Pues unidos... China y poco más. Unión Soviética, mi percepción de la realidad. Unión Soviética, como antiguamente. Pues no, hay países. Hay países con nombres extraños, más allá. Uno de esos países se llama Uzbekistán. Muchos acaban en Stan, ¿no? Como Utah, pero acabado en Stan. Uzbekistán. ¿Sabían hay mormones allí? no hay mormones, hay gente extraña y con barba. Como Utah se acaba de instar. Y está gobernado por un supervillano de James Bond llamado Slav Karimov. ¿Sabe usted lo que hay mucho en Utah? Señores, orondos, desnudos, durmiendo. Iba a decir, en Utah lo que hay es mucha... Pues continúe, señor joven. En fin. Slav Karimov, que es un auténtico villano de James Bond, cuya hija Guslana Karimov, apodada la princesita Disney de Uzbekistán, es la femme fatale que siempre se lía con James Bond, pero luego resulta que es mala, no es la chica Bond, sino la primera a la que se cepilla en la película y luego le traiciona, haciéndole una emboscada con los sicarios de su padre. ¿Ya han visto las películas? ¿Han visto Octopussy? Hombre, por supuesto. Del mismo estilo, ¿sabe? La primera a la que se cepilla, que no es la chica Bond, sino la mala chica Bond. Octopussy, así te conocen algunos de los alumnos del instituto de High School ahí en... ¿De qué instituto está hablando? ¿De el suyo de la infancia. En fin. El que apareció desnudo, bueno, da igual. Bueno. Bueno, pues Guslana Karimov ha decidido que quiere ser como Lady Gaga y ha sacado un disco. Con una fortuna personal calculada en decenas de miles de millones de dólares, Gugusha, ese es su nombre artístico, aspiraba a desbancar a Madonna, Katy Perry y Rihanna a golpe de talonario. Vamos a escuchar uno de los temas del disco para que se hagan una idea de cómo Gugusha quiere convertirse en la nueva reina del pop. ¿Usted cree que es mejor o peor que Paris Hilton? Posiblemente sea... No sé, está ahí a mitad y mitad. Paris Hilton no tiene un estado como princesa Disney de Uzbekistán, pero, no sé, tiene más relevancia personal. Escuchemos un tema y juzguemos. Suficiente. Es horrible. En fin... No, realmente hay un buen... Le ha metido un sintetizador o algo así, no sé. Entre sus padrinos musicales se encuentran Elton John, Rod Stewart y Sting. Todos han operado la cara con esta, con el pago, ¿no? No sé, la muchacha parece que tiene padrinos. Desde mi experiencia en el mundo de la industria cultural, le digo, déjate de tonterías y haz un dúo con Pitbull. Verás qué rápido te haces famosa, no sé, es la vía rápida, pero... Por lo menos, si no alcanzas el éxito, Pitbull al menos alcanzará una erección en directo. Posiblemente. En fin, esta sección ha sido patrocinada por Banco Federal del Sudeste. Abra una cuenta en Banco Federal del Sudeste. Está ahí en el guión, señor Hot. Está en el guión. Está usted descentrado hoy. ¿Por qué será? No lo sé. No sé por qué estoy descentrado. No sé, a lo mejor porque ha salido en muchos periódicos de tierra a la ciudad, señor Hot, ¿eh? En ocasiones, un hombre debe plantearse cuáles son sus prioridades en la vida. El éxito, el bienestar de la familia. Mirando nuestro vecindario, no puedo evitar pensar en el pasado. Los Harrison preparan una barbacoa mientras los niños juegan en el jardín. El hijo de los Thomason se marcha a la universidad. Pero con la crisis han llegado los desahucios. ¿Cómo puedo sacar partido de esto? En Banco Federal del Sudeste llevamos más de 30 años velando por sus intereses. Hoy, gracias a un rescate con dinero público, seguimos estando a su disposición. Banco Federal del Sudeste, velando por usted y por sus intereses. Emisión de acciones del Banco Federal del Sudeste. Invierta en el banco que ya ha rescatado involuntariamente. We'll be right back. ¡Alerta! ¡Alerta! Por favor, esto es una alerta. Que alguien me haga caso. Están ustedes en peligro. ¡Alerta! ¡Por favor! ¡Por favor! Y hoy estamos aquí en TV. ¿Cómo se llama la sección? ¿Alerta, alarma? ¿Alerta? ¿O alerta? ¿O alarma? O alarma, da igual. Como ustedes gusten. Un hombre desnudo. Un hombre huye desnudo de casa porque había una araña en su cama. Señor Juan, no sabía que usted tuviera arañofobia. Yo no tengo ningún miedo a las arañas, no sé a qué se refiere, no sé a qué viene eso. El programa de las puñitas con exhibicionismo y conductas depravadas, bueno, quizás expliquen estos dos caballeros porque se las traen, cómo se las traen. ¿Puedo seguir, señor? Señor Gurú, sigue Timmy, me das asco, cada vez que te acercas es que das mucho asco. Te puedes cambiar de ropa, hombre. Casi como una araña a determinada gente, ¿no? Bueno, más que asco. Que luego sale desnuda. Más que asco, le daba miedo. A lo mejor temía convertirse en un superhéroe o algo así. La policía de Albion, Illinois, Estados Unidos, este país, esta gran nación, recibió varias llamadas avisando de que había un hombre desnudo y ensangrentado corriendo por la calle. Imagínense la situación. Al parecer, ese hombre estaba durmiendo plácidamente en su cama cuando de repente se percató de que compartía la cama con una araña y salió despavorido de la casa y no le importó que iba desnudo. Según el oficial David Bauer, informó que el joven de 20 años tuvo que ser trasladado a un hospital ya que durante su huida atravesó una puerta de cristal que le provocó cortes en la pierna, los brazos y en un dedo. Oye, Santa, no sé qué pasa miedo, ¿no? A pesar de todo, la policía no cree que el joven estuviera bajo los efectos de alguna droga, como las sales de baño o el alcohol, que simplemente está durmiendo desnudo, una cosa que suele hacer todas las noches, y se desorientó cuando se despertó y vio una araña en la cama. Igual pues, la vio de muy cerca y se pensó que era un monstruo. Pues como Edison y mucha otra gente respetable que duerme desnuda. No se ha especificado qué tipo de araña fue la que provocó la huida. Pero no público, señor. Pero contigo a TV. Lo quisiera yo, por favor. al 1%. Por favor, ¿puedes dejar de discutir en mi sección? Digo al 99%. Y de lanzarse retos el uno al otro. Nadie está retando a nadie. Como mucho el señor Weaver está retando a alguien, no sé. Yo no estoy retando a nadie. ¿Puedo continuar? Continúa, TV, por favor. Ya es triste que seas tú el único que se comporta como un adulto en esta mesa. Ya es muy triste, a pesar de tus 53 años. Hombre irá a prisión por llevar los pantalones caídos. Por fin. Un hombre en Estados Unidos ha sido condenado a pasar 3 días en la cárcel, se me hace poco, por su inapropiada vestimenta. Durrell Brooks aún no se puede creer que haya sido condenado por llevar los pantalones demasiado bajos. Está venido así inesperada. Durrell. Exhibicionismo, eso es el clásico exhibicionismo. Se empieza así y se termina desnudo en el High School Musical de Des Moines. ¿Quiere decir algo, Weaver? ¿Tiene algún problema, Weaver? Por favor, me deja continuar. ¿Tiene algún problema? Lo solucionamos. No sé. Por favor. No sé, señor Holmes. Por favor, ¿puedo continuar? Por favor, alerta. Alerta. Que alguien vaya a caso. Luego cuando necesite fotocopiar, si me hace caso. Según el juez Mark Milhoe, que es el que le metió en la trena, sus pantalones se encontraban demasiado bajos y mostraba su ropa interior. El caso es que Durrell había ido al juicio solo para acompañar a su amiga y para declarar. su amiga tenía una situación. Entonces, cuando fue a declarar, el juez lo vio, vio los pantalones, le vio medio culo y decidió ponerlo bajo arresto. ¿Cuántas veces no habremos deseado ser ese juez? ¿Dónde estaba cuando Allen Iverson salía a los partidos? Supongo que estaría estudiando derecho. Es ya la tercera persona en el último mes en ser detenida por violar el código de vestimenta de la sala de audiencias. La gente está muy rebelde, ¿eh? Oh, pues eso es el juez, que es su cruzada personal, que la gente lleva los pantalones como Dios manda. ¿Verdad, Tibi? Pues claro. El juez decía, es una falta de respeto ir enseñando la ropa interior. Solo exijo que tengan los pantalones debidamente puestos. No creo que haya puesto el listón muy alto. Espero que esa moda se termine pronto, como todo el mundo. Joco, lo fácil que estén llevando unos tirantes, que se inventaron hace mucho. Me cago en su puta madre. Su barriga... Este tiene tela. Su barriga cervecera en realidad era un tumor cancerígeno. Muchos de ustedes aquí en esta mesa habrán pensado lo mismo, pero creo que no. Estamos aterrados ahora mismo. ¿Usted, señor Weaver, cree que tiene cáncer? Pues es muy posible. ¿O está embarazado? Quizá. Quizá tenga un bebé de piedra. ¿Un bebé de piedra? ¿O un desorden alimenticio grande provocado por los altos consumos de droga? ¿Le he dicho yo algo, señor Hot? ¿Eh? ¿Me he dicho yo algo? ¿Acaso de que aparezca desnudo al lado de un instituto para que me tenga que decir algo de bebé de piedra? No, es que haya dicho algo, es que no ha parado de decir cosas, que la gente no entiende, que los oyentes están perplejos por la cantidad de interrupciones que se ha puesto a dar con no se sabe qué, nadie le entiende, señor Weaver. Pues yo no lo recuerdo, ¿eh? Mi concepto de memoria está cambiando. Sí, su concepto de memoria cambió en los años 60, me parece. Por favor. Calmemos los ánimos. Está bien. Sí, está bien, continúa. Viene sí, bien. Continúa. En la esquina izquierda, Jimmy Weaver, el último sociólogo. Congo y no ande provocando tampoco. Y a la derecha, John Randall, el furioso cabrón de Tijuana, y Jota, perro loco de Des Moines. Y Jimmy Weaver, la rata alcohólica de Berkeley. ¿Puedo continuar, señor Weaver, después de este alarde? Continúo, a pesar de los agravios cometidos hacia mi persona. Hacia su persona, sí. Volvemos a uno de los temas que nos ocupan durante toda esta temporada. Se trata de la Octomom. ¡Octomom! Oh, gracias por la cuña. En directo. La Octomom... es desahuciada. Este es uno de los titulares que aparecían esta semana. Esa desahuciada, con sus 14 hijos, no le ha impedido que se haga la cirugía estética, como podemos ver en la segunda noticia publicada esta semana sobre la Octomom. Publica las primeras imágenes como actriz porno de la Octomom. ¡Por fin! Los productores idearon una historia en la que ella interactúa con su propio cuerpo. Vamos, madre mía, qué historieta. Vamos, que se toca, ¿no? Pues para eso ha quedado el Octomom. A eso, pues... Octomom, allá donde estés, Octomom, muchas gracias, ¿eh? Por tu historia de mierda de vida. Ella ha dicho que tiene 36 años, como todos sabemos ya, porque siempre la sacamos, aparte del caníbal de Miami, el caníbal drogadicto. ¡El de las sales de baño! O el zombie, como dicen muchos. El caso es que a sus 36 años ha protagonizado una escena en solitario en la que dijo haberse sentido bien porque se lució glamurosa por primera vez en la vida. Pues a alguno le tuviste que parecer glamurosa o una auténtica cerda para hacerte 14. 8 de una vez. Es difícil sentirse glamurosa cuando llevas 8 pedazos de mierda dentro. Así lo llamó. Me sentí bella y sensual. Y añado yo. Estoy creativo. Desahuciada, pero bella y glamurosa. Y vamos a intentar cerrar. Joven sobrevive a un arpón atravesando su cabeza. Supongo que no la usaba mucho. No usaba mucho la cabeza. La cabeza, loco. Yasser López. El nombre casi de terrorista. Terrorista... como mínimo, espada mojada. Sí, pero Yasser. Como mínimo, de sendero luminoso. se encontraba pescando con un amigo y al amigo se le disparó por un error el arpón, sí, un error, y le impactó en toda la cabeza, se la atravesó, vaya. Se ve la radiografía ahí con... No tenía ningún tipo de rencilla personal, no lo aclara aquí. Señor, ¿no tendrá usted un arpón? ¿Y qué le importaría si tuviese un arpón? No sé. ¿Tiene miedo a algo? No sé, ¿Ha hecho algo por lo que tener miedo? No sé, señor. Tengo un revólver, no un arpón. Yo soy mayor de edad. Sí. No como aquellos chiquillos del instituto de Boa. ¡Let's get ready to rumble! Con Jerry y el Gru, como es. Mundo de Weaver. 10 minutos con el último sociólogo. ¿Les guste o no? La única sección que tenéis de todos Riganautas en la que vais a aprender algo de verdad, ¿no? La sección del último sociólogo que os enseña cómo vivir con los demás o que los demás vivan para vosotros, ¿eh? Siempre por una suma de dinero, con lo que ya podéis acordar entre vosotros. Es una cosa que se llama contrato privado. Sí, o una suma de drogas. Bueno, sí, eso, señor Hot, es una moneda de intercambio como cualquier otra. Yo no sé a qué viene a atacarme con estas historias de mierda. Además, cuando todo el mundo sabe ya de mis hábitos. Bueno, vengo a hablar esta semana de un tema muy interesante que son los niños índigo referido al color. No es que sean indios raros o de algún lado, no, índigo como color, ¿no? Color. ¿Esto cómo pasó? Bueno, pues estos son los años 70... Más o menos, a finales de los 70, la gente estaba que lo petaba con el fenómeno este New Age, la nueva era, ¿no? La nueva era. ¿En qué consistía el New Age? Bueno, consistía en atribuir a cosas, como por ejemplo piedras o cosas de colores o cosas que te parecían bonitas, propiedades curativas, mágicas, incluso... Sí, era un poco un derivado del hipismo, yo qué sé, yo creo que por eso también pues yo me metí en ese movimiento New Age, luego en la verdad que había buenas tipas y vestía de forma súper extraña, ¿no? Y ahí me metí. Y bueno, y un día pues en una de usted metido ahí en temas, ¿no? De movidas raras. Yo siempre a la vanguardia de los movimientos sociológicos. Yo no puedo hacer otra cosa, nada más que eso. Mi vida no será nada más que una sucesión de estudios sociológicos, ¿eh? Porque en realidad no me comprometo con nada, excepto con el libre mercado. Bueno, pues hablando de un día en una fiesta, se me ocurrió, digo, joder, no sé qué, una... Joder, ¿cómo lo haría para que los niños, por ejemplo... Pues yo que sé, fueran superhéroes, ¿no? O tuvieran poderes o algo así y tal. Eso es un niño índigo. Más o menos, más o menos. Esa fue la semilla, pero no. En realidad luego dije, vi a los niños de un colega y que se comportaba como le salía de las pelotas y dije, voy a joder un poco a este colega. La verdad es que no me caía muy bien, ¿eh? Era un amigo íntimo del señor Hot, del Instituto de Sboins. Sí, se le da muy bien, ¿sabes? Se le da muy bien molestar bastante a la gente de mi entorno, sí. Sí, bueno, yo no sé. Lo que pasa es que tiene la mente muy cerrada, señor Hot, ¿eh? Que está usted con unos rednecks, ¿eh? Continuamente. Bueno, da igual. Y dije, mira... Cada uno está con el que está. Hay gente que está con una panda de hippies desfasados, completamente drogados, y hay gente que está con sus amigos de toda la vida del Estado. Del Estado, señor Hot, ¿eh? Váyase y montes en su John Deere a donde quiera. Con el calzón plateado, John Randall Hot, y con unos boxers apretados con un huevo fuera, Jimmy Weaver, último sociólogo. Boxers apretados, cómo me gustan. Bueno, pues el caso es que le dije, tú déjala hacer, déjala al niño que cabele lo que quiera, que haga lo que le salga de la polla, vamos, básicamente, ¿eh? Y porque soy sociólogo, ¿no? Toda la gente se cree que esto sirve para todo. Y claro, el tiempo me hizo caso y nada, niño índigo, le dije, es que le veo como así como un color diferente, ¿no? ¿Eh? Sí, cuando se consumen determinados productos se ven muchísimos colores, ¿verdad, Weaver? Cierto es que se nos pudo caer algo de ácido a los macarrones, ¿eh? Aquel día había una barbacoa y bueno, hicimos unos macarrones y cierto es, ¿no?, que lo llevaba yo ahí como muy sueltitos en una bolsita, era la moda. Bueno, el caso es que le dije, tú déjales hacer, ¿no?, porque estos niños son el futuro, estos niños tienen otra mente diferente en la nueva generación. Estos son, bueno, ya te digo, esto es lo más, ¿no? Entonces ahora los chavales vivían mandando órdenes a los padres. Imagínese, el mundo al revés. Y yo ya, bueno, pues con la broma hecha ya me fui tranquilo. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando en los años 80 sale un libro que se llama Understanding, según leo, ¿eh? Understanding Your Life Through Color. Es decir, comprendiendo tu vida a través del color, ¿no? Y de Nancy Ann, que era una amiga, Nancy Ann Tate, ¿no? Nancy Ann Tate, que en realidad lo que le pasa es que es sinestésica perdida, ¿no? ¿Cómo quiero decir? Señor Weaver, ¿le importaría dejar de pegarme patadas debajo de la mesa? Porque creo que se está equivocando usted, ¿eh? ¡Adversario! Ah, perdón, señor Gurú. Porque se fue Sveta Sokolova, que está en el hospital, pero los bajos de la mesa siguen igual de ocupados. Sveta, te echamos de menos, mejórate. Sí, hay mucho frenesí, se está usted equivocando. A ella también le pasaba. Bueno, sí, le estoy intentando dar un pequeño toque de atención al señor Hot. ¿Me está intentando dar usted a mí un pequeño toque de atención? ¿Usted a mí? No sé. Hombre, señor Hot, de toda la vida se ha hablado de los escándalos que pasan en mi vida, aquí en el aire, y nunca ha pasado nada, y porque un día digamos, que usted a lo mejor le metió algo a un niño en un instituto, ya se pone usted... Yo he hablado aquí públicamente y me he disculpado por determinados escándalos que todo el mundo sabe, todos los oyentes saben que han sido malentendidos, en Tulsa pasó una cosa y bueno, ya cae el San Benito, mataste un gato, te llaman matar rinocerontes y todo, ¿eh? Hagan pues, sus apuestas. A lo mejor no, a lo mejor las cosas tienen muchísima más complejidad. ¿Y si alguien sufrió un robo en un maldito parque en Des Moines? Porque la inseguridad desde que gobiernan los demócratas ha aumentado y a una persona de bien, a un republicano, un héroe de guerra, le pueden dejar en pelotas. ¿Eh? ¿No puede suceder? Señor, no cuela. Señor, que no cuela. Que no cuela, señor. Que a lo mejor es usted un señor índigo, un niño índigo de estos, que no le gusta que le digan que no, pero así es, señor. No. Por favor. A lo mejor a usted no le gusta que le digan que no a ninguna de las tonterías que suelta mientras va completamente drogado, señor Weaver. Por favor, me ha mandado los productores a que pare esto, por favor. A mí no me parece, tiene que parar, yo no tengo ningún problema, con la, creo que con la verdad. Solo hay un integrante del programa que haya que parar en esta situación. Ay, madre mía. Por favor. Bueno, yo... Tranquilidad, voy por a seguir favor. Con la sección. Cállate, Tibi, por Dios. Deja que esto fluya por sus fueros. Eso es. Libertad de mercado, libertad de palizas. Que luego me quitas el pan. A mí me interesa saber cómo acaba, se está poniendo emocionante. Bueno, pues los niños índigos, como decía, esta gente al final acaba mandando y son unos consentidos de mierda, ¿eh? Hijos de madre hippies y de padre hippies, y al final, pues eso. ¿A qué me recuerda? Bueno, mis padres... Bueno, da igual. Señor Jorge, ¿se refiere usted a mis padres o a los del señor Gurú? No, mis padres. Pues tampoco les tenía mucha precio. Las cosas como son. Quizá por eso mi figura, o sea, mi posición con Timmy como figura paterna deje que desear. No lo creo. No tiene nada que ver. Simplemente es que Timmy es imbécil. Bueno, pues... Está bastante bien con Timmy. Sí, yo creo que es idiota. Bueno, pues eso. Oiga, que estoy aquí presente. Que me mandaron para callar esto un poco y dicen que ustedes están ensalzando los tres. Se nota mucho la falta de mi querida Beta Sokolova. Desde que no juegan al impávido en directo con ella, no... Hay mucha tensión en el ambiente. Hay gente que tiene muchísima tensión porque parece ser que las drogas ya no les sirven. Oh, qué risa. Y necesitan otras cosas. Qué risa. Hay otros echamos que les sirven mucho, ¿no, señor Hot? ¿Eh? Quizás es que tú usted una sobredosis ahí en The Bands y con sus colegas, ¿no? Sobredosis como mucho de patriotismo y de compañerismo con gente del instituto de la promoción del 62. No hay... No, ninguna de las tonterías que está diciendo tiene ninguna relación con la realidad. Bueno, ¿qué tal si nos vamos... a publicidad, porque estos momentos de tensión tienen que aprovecharlo nuestros patrocinadores. Me he comprado un Prius. Sé que son más caros, pero soy un tipo responsable. Hay que cuidar el medio ambiente, ¿sabes? Motor V12, 600 caballos de potencia. Ergen. 26 litros a los 100. 5 metros de prestigio industrial americano. Ergen. América quiere coches poderosos. ¡Sé un auténtico patriota! ¡Arrolla el medio ambiente! Lioness Earthquake, un coche para una nación. Lioness, proud to be American. La visionaria hora del gurú. Por Jerry Conway. Donde sí. Había transexuales sí, y había... Sí. Usted es el mejor para sí, calificar no, a alguien no de creo. Desviado, sí, de degenerado, ¿eh? Exactamente. ¿Eh? Sí. Usted es el mejor para hacerlo. Y hoy en la visionaria... ¡Oigan! Por favor, esta es mi sección. ¿Estaba usted o no estaba usted? ¿Alguien ha mencionado alguna vez la relación que tenía con Chaplin? Seminator, apágale los micros. Y hoy en la visionaria, hora del gurú... Yo no he empezado todo esto. Hoy en la visionaria, hora del gurú, tenemos el placer de... ¿Pero qué dice el gurú? Un debate entre... Pero, joder, está usted pasando. ¿Se ha pasado usted? Usted se ha pasado cuando ha mentado a mi madre, ¿eh? Y ha dicho que yo era parte de un experimento enfermo. ¿Cómo me dice usted eso? Diciendo que mi madre era una mujer de la calle cuando no ha sido así nunca. ¿No lo era? No, por favor. ¿No lo era? Dejera, señor, no, señor, voy a hablar. Que se está poniendo... era una auténtica fulana, ¿eh? Usted y... ¡Hijo de puta! Se está... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de... Estoy... El señor Conway... El señor Conway se está poniendo rojo. ¡Por favor! ¡No discuta! ¡Estoy harto de usted! ¡No discuta! ¡Jodido comunista de mierda! ¡No discuta, por Dios! ¡Tiene usted la mente cerrada! ¡Tiene usted la mente cerrada! ¡Duro! ¡Por favor! ¡Por favor! Bueno, cuando vean ustedes... O salen ustedes fuera y me dejan hacer mi sección. ¡Señor Hot! ¡Hasta! Riganautas sufre problemas técnicos. En breves momentos volveremos a emitir el programa. Disculpen las molestias. Riganautas sufre problemas técnicos. En breves momentos volveremos a emitir el programa. Disculpen las molestias. Y esto es la visionaria hora del gurú con Jerry Conway. Sí, me he quedado aquí solo. Rigolautas con Jerry Conway solitario. Y Seminator, y esto es Radio Almenara, el gurú a los mandos. Al volante. No, Seminator, aquí es el gurú el que está al volante. Seminator al volante. Por favor, ¿alguien le puede apagar el micro a este tonto que se creerá que manda algo? Por favor. Bueno, y... Sí, ¿no? La... Con Jerry Conway, el gurú. Y ahora nos vamos a despedir. Esto ha sido todo en Rigolautas. Y bueno, para enterarse de lo que está pasando, pues no sé. Yo creo que voy a la comisaría. Seminator, despidamos el programa con un poco de musiquita o algo. O la cuña primero y luego... Rigolautas. Así entre semana, no suele pasar nada. El fin de semana sí que se vuelve la loca la peña. ¿Asesinatos? De todo. Hombre, así alguna vez entre semana también se lía, pero menos. ¿Y hay algún, lo sabe, rollos de bandas? A veces, pero... ¡Eh! ¡Mira! ¡Ya se está liando! ¡Me quiere matar! ¡Te voy a matar, Weaver! ¡Te voy a matar, maldita sea! ¡Eres un maldito bocata! ¡Tenga la calma! ¡Maldito hijo de puta! ¡Tenga la calma! ¡Por favor, ni siquiera! ¡Siempre supe que no tenía que meterme en la calma! ¡Tenga la calma! ¡Por favor! ¡Deténganla! ¡Eres un maldito como esta! ¡Por favor! ¡Pero qué coño te pasa disparando, gilipollas! ¡Qué coño! ¡Vas a sacarle un ojo a alguien! ¡La gente está loca! ¡Es mi primer día en el cuerpo! Pero yo lo he visto todo, ¿eh? Yo estaba aquí y lo he visto todo. Yo creo que droga, asunto de droga ha sido, porque se ha sacado un lanzallamas, pero... ¿Vamos a salir en la tele o qué? ¡Las nenas te van a hacer famosas! ¡A mi casa donde soy yo la gente! Pero tía, calla, yo estaba antes, lo he visto antes que tú, estaba oye, aquí. Oye, nena, aquí la televisión está para grabarnos a todas, no solo a ti, que te con la puerta brisada de entonces, señora gente, salió el tipo y le dijo como que era un degenerado o algo, pero salió como una perra en celo, se le atacó el cabello, se le atacó y le dijo que era como, no sé, como que estaba loco, ¿sabéis? Y bueno, y yo creo que estaban drogados todos, porque el tipo que parece un funerario, yo creo que fue el que comenzó todo, porque le quería palear, le quería golpear, o no sé, como una perra en celo, le dijo, porque no salió enfadado, salió enfadado como, eres mi hermana, pero eres una perra. Bueno, pues parece ser que se han peleado en el programa de radio, porque son locutores y esto ha salido a la calle, han tenido que venir las fuerzas del orden y bueno, ya está. Las declaraciones de los vecinos, pues en su mayoría son falsas. ¿Es verdad que había un lanzallamas? No, eso no es cierto. Yo me imaginaba yo que el hijo de puta no se iba a callar la boca. Siempre me dijeron que no hiciese un programa de radio con un maldito comunista de Berkeley. Con unos degenerados en un zulo y con... ¡Soy un héroe de guerra! ¡Un héroe de guerra, maldita sea! Sí, bueno, pues esto aquí, todos los días, altercados de este calibre. ha salido un tipo con una escopeta diciendo que iba a matar al otro, y esto pasa todos los días. Uno, por cierto, estaba mezclado en todo esto, uno que ya recuerdo yo de cuando como en mi boda se apareció un negro enorme y nos pidió como 3.50, dijo: perdone, señor, ¿tiene usted como 3.50 para pollo frito? ¿Tiene usted 3.50? Bueno, esa misma persona se me apareció 20 años después para pedirme, ¿a que no sabe lo que me pidió? 3.50 para pollo frito. El mismo negro. Hoy estaba por aquí rondando. Sí, señor. ¿Y mi plan de jubilaciones? ¿Dónde está? Tengo que vivir en este gueto. Pero la gente no sé por qué me detiene. Yo no he dicho nada que no supiera ya. Todo de Smoin, porque salió en los periódicos. El temita ese que, bueno, sí, esa bolsita, no me pertenece. ¿Es del señor Hot? ¿Esos polvitos son del señor Hot? Bueno, ahora se procederá a llevarlos a comisaría y se les abre un expediente. Con sus respectivos cargos, con ataque con arma blanca, alteración del orden público y resistencia a la autoridad. ¡Por algo que me detienen! ¡Esto es un abuso policial! ¡Usted está defendiendo al 1% como siempre! ¡Esto no puede ser! ¡Tengo la noticia de mi abogado comunitario!